Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya comenzamos a revisar en este domingo 19 de abril la lista 10. Hoy un día muy, pero muy, muy, muy especial para mí, que lo quiero que celebrar con todos ustedes. De alguna forma nos acercamos a través de las redes sociales. Esto de celebrar un carrete de cumpleaños virtual no deja de ser entretenido, claro. Así que los invito en este programa a interactuarnos, porque estoy de cumpleaños hoy día. Sí, estoy de cumpleaños, así que voy a celebrarlo con toda la gente que nos escucha aquí en FM, ok. Así que un abrazo a todo el mundo que quiera celebrar conmigo en este domingo 19. Ya te cuento, atención, que en esta lista 10 hay un reingreso y realmente es buenísima. A mí ella me encanta. Está en el lugar número 10 con el tema Don't Start Now. Me refiero a Dua Lipa, así es. Y en el 9, atención, baja dos posiciones esta semana, The Weeknd con Blind Light. Así que con ellos vamos a comenzar a partir en este día domingo especial para mí, ¿eh?, y para todos ustedes también, escuchando la buena música aquí en FM. Ok, bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. 10. If you don't wanna see me, did a full 180. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. Good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Spotify. 9. I've been trying Estás escuchando La Lista 10 de la Semana. Otro podcast de FM OK. Como siempre, saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros. Recién estamos comenzando nuestra revisión de la lista 10 que ha pasado en este gran, pero gran domingo. Sí, hoy recién escuchabas The Weeknd con Blinding Lights, que baja dos posiciones. Y ahora ya vamos en el número 8. Atención, también baja dos posiciones. ¿Qué ha pasado con ellas? Realmente ya dejaron de ser las reinas hace bastante rato, pero bueno, estaban bastantes semanas apoderadas del primer lugar. Hoy ya la encontramos en la posición número 8. Me refiero a Karol G y Nicki Minaj con el tema Tusa. Hay que decir también, bueno, que todo el mundo a través de las redes sociales, este confinamiento, sí o no, por decirlo de alguna forma, ¿no?, ha sacado el lado más creativo de todos nosotros, ¿sí? Mientras que algunas, bueno, aprovechan esta estancia forzosa, ¿no?, en casa para, por ejemplo, ordenar armarios, como varias amigas, para poner a prueba también sus dotes culinarias, me incluyo, o ponerse al día también, por ejemplo, con TikTok. Hoy en día los niños están hoy arrasando en TikTok y han hecho estos videos pequeños, pero realmente muy entretenidos. A mí me tocó hacer uno también hace muy poco con mi hija pequeña en TikTok y es realmente muy entretenido. Bueno, y los diferentes retos también que llaman todas las redes sociales y de alguna forma uno se entretiene. Por ejemplo, no sé, hacer peluquero. Claro, hace poco escuchábamos a Dua Lipa que estaba ingresando hasta esta lista 10, en la posición número 10. Y ella, por ejemplo, contaba en sus redes sociales que se tiñó el pelo a rosado. Mira, así que claro, una de las formas también es poder jugar con su cabello. Y esta vez ella ha experimentado con tijeras y tintes para hacerse un cambio de look radical. Aunque otros casos, como por ejemplo Nicki Minaj, que está junto a Karol G, la posición número 8 que ya vamos a escuchar, al parecer está un poco triste esta chica porque hay rumores que se ha separado de su esposo a tan solo 6 meses de casados. Se casaron en octubre y ya tienen problemas, pero dicen por ahí que es quizás una forma de traer publicidad a lo nuevo que va a sacar Nicki Minaj. Así que vamos a ver qué sucede con ella. Mientras, la escuchamos en la posición número 8. Esto es Tusa. 8. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Yo no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero dice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzón. Será porque con la otra está fingiendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Está fingiendo que a otra se puede amar. Ey, Karol G. Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Esto es Lista 10, también en Spotify. Vamos avanzando en esta lista 10 y ya te cuento, si recién vienes integrándote, claro que vamos en el 7. Atención, en el 7, porque esta vez sube dos lugares. Este chico, ¿no? J Balvin con su color amarillo. Sí, últimamente, bueno, ha matado a este hombre, ¿no? Con sus nuevos looks. Que es el pelo rapado. No sé si lo han visto ahí en sus redes sociales. No sé si lo siguen. Bueno, yo sí lo sigo. Y aparte de ser una tendencia en moda por sus looks, como por ejemplo, no sé, hay algunas sudaderas que él también usa que están inspiradas en este disco Colores y que fueron creadas en colaboración con Takashi Murakami, que es un diseñador bastante conocido también, ¿o no? Bueno, él también ha tenido parte en esto. Lo hemos visto también con el pelo rubio, verde, azul, rosa, imitando también a Animal Print en todas sus versiones y ahora haciendo de nuevo un homenaje a su último disco. Se ha teñido con todos los colores del arco iris por el siguiente motivo, y esto está en sus redes sociales. Atención, dice: por más oscuro que este es el momento, volveremos a ver el arco iris. Y ahí pone hashtag colores. Ajá. Y se ve bastante bien, Es una tendencia bastante provocativa en todo caso de este color de pelo que se hizo J Balvin, por si lo quieren ver, pero en una de esas puede ser tendencia. De seguro, de seguro. Nos quedamos con él entonces en la posición número 7. J Balvin, escuchas Amarillo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 7. 7. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen donde tengo, pa' que se lo gocen. Ey. Saben quién es Balvin, lo presenta José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos secari. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ey, ey, ey. No vamos a parar. Aquí solo se para si llama a mi mamá. Hoy me tocó seguir, la gente pide más. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ya, ya, ya, ya. No me complico, nah. Yo no me complico, nah. Yo no me complico. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10.

Esto es Lista 10. También en Spotify. Recién escuchábamos la posición número 6 junto a Shakira y Anuel AA con el tema Me Gusta. Ya vamos en la posición número 5, esta vez otro color. Atención con las fanáticas y fanáticos de J Balvin, porque la posición 5 está y se mantiene en esta misma posición desde la semana pasada, el color morado. Sí, bueno, J Balvin es el músico que mediante la meditación logró unir los colores y también el reggaetón. Decretó, atención, que el amarillo es felicidad. Claro, el azul es mar. El rosa es sexy, dijo él. El verde es prosperidad. Y el arco iris junta un montón de cosas buenas. Unión, inclusión, amor, felicidad, buenas vibras, tolerancia y vida. Bueno, la mayoría de los seres humanos no tienen experiencias conscientes de color cuando miran números, letras y palabras. Pero los sinestésicos y J Balvin, bueno, sí lo ve. Y es que haya, bueno, contraído esta variación en la percepción de los sentidos J Balvin, sino que el músico colombiano sacó, bueno, ya todo el mundo sabe, un disco en el que combina todo en su momento o en su mejor momento de la vida, en lo que fundamentalmente para él es poder meditar, dice, y encontrarse consigo mismo para no perderse más. ¿Se acuerdan que estuvo como un poco aproblemado con esto de la depresión? Bueno, él a través de este disco Colores de alguna forma quiere representar esta unión que hizo con los colores y el reggaetón. Así que bien y buena propuesta. Es como una forma de sanación también que tiene J Balvin. Así que bueno, nos vamos a quedar con este color que a mí me encanta, el color morado. ¿Ustedes también o no? ¿No? Bueno, en el 5 escuchamos a J Balvin. Esto es Morado. 5 Let's go. Después de tres canciones seguía, yeah, yeah. Analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día. Quiere hanguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. Que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, ah. Abusa siempre que estoy con ella, yeah. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Baila pa' que se rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. Oh, yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. Oh, yo pedí un trago y ella me robó. A su casa me invitó, de repente me jaló. Pa'l cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Sky. Yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Let go. Lista 10. También Spotify. Recién escuchábamos la posición 5. Ahí estaba J Balvin con otro color en esta semana, morado. Pero ¿saben qué? Nos vamos a separar en este ratito, un breve instante, aunque ya les adelanto que el próximo bloque es como el especial de en esta lista 10. Es increíble lo que ha arrasado en el mundo de la música. Te voy a ir contando lo que pasa con él, ¿ah?, en todos los ámbitos, porque las redes sociales también da que hablar este hombre, que realmente es el bloque que viene, es como solamente él. Después te voy a decir de quién se trata. Tú no te vayas. Ya regresamos con más aquí en la lista 10. Ya volvemos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Y de regreso ya en este segundo bloque, quiero agradecer a todos los saludos de cumpleaños que me han llegado. Sí, de todas formas, la gente se comunica en esta jornada y para mí ha sido un día bastante, bueno, reconfortante de alguna forma tener el cariño a través de las redes sociales. Ya nos vamos a abrazar, sí, ¿eh? Yo creo que me deben muchos abrazos ahí, porque eso es lo que realmente de alguna forma llena, ¿no? Más que cualquier otra cosa, el abrazo ahí de tu amigo, de la gente que te quiere o de alguna forma la que te aprecia también es muy valedero hoy en día. Así que gracias a todos los saludos de cumpleaños que tengo a través de mis redes sociales. ¿Seguimos? Sí, seguimos. En el 4, atención, lo adelanté, ¿no? Es como un especial este bloque. Pero bueno, en el 4, atención, baja una posición el Bad Bunny con el tema Si Veo a Tu Mamá. En todo caso, esto de la cuarentena, ¿no?, está sacando la parte más solidaria de todo el mundo, hay que decir eso. ¿Quién más y quién menos está aportando, bueno, su granito de arena para ayudar a las personas con más dificultades y que debido a la crisis del coronavirus lo está pasando aún peor? Bad Bunny ha hecho su contribución de una forma muy, pero muy especial. Se ha lanzado a comprar un cuadro con una pintura de su cara hecho por una fans y, a decir verdad, lo ha pagado, pero muy, muy bien. Aunque, bueno, esa no es la única aportación de dinero que ha hecho, ¿ah? Bad Bunny está manteniendo el confinamiento en su Puerto Rico natal en compañía de su novia, Gabriela, con quien ya lleva 3 años de relación. Así que luego te voy a contar más detalles de lo que está haciendo Bad Bunny con estas fans, que realmente, oye, se merece un aplauso. Así que bien por él. Nos quedamos con el 4, entonces, Bad Bunny. Esto es Si Veo a Tu Mamá. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Yeah, todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado, pensando en todas las veces que tuve pa' ti. Pensando en todas las veces que tuve pa' ti. Pa' ti. No sé por qué diablo me engaño, diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada. Y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Maldito año nuevo, y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando pa' abajo. Pensando en ti, siempre cabizbajo. Me veo gordito, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo, pensando coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo. Al menos que seas tú. Baby, te quiero aunque digas lo contrario. Llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden, la voy a llamar. Me salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden, la voy a llamar. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error. Porque ya tú no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, ey, yo le pregunto por ti. Pa' ver si ya tienes a alguien. Alguien que te haga feliz. Ya que tenemos este bloque, de alguna forma podríamos decirlo especial, ¿no? De el Bad Bunny, porque está en todos los números de estos primeros lugares de la lista 10. Él estaba revisando cuál fue su cumpleaños. Él nació el 10 de marzo. Tiene recién 26 años, así que le ha ido bastante bien. Le mandamos un saludo a su cumpleaños cuando fue. Claro, ¿se acuerdan o no? Ojalá que lo haya recibido y escuchado, obviamente, la lista 10. Mientras seguimos nosotros avanzando, ya estamos en el 3. Nuevamente está Bad Bunny, claro, pero esta vez con Daddy Yankee, el tema La Santa, que baja un lugar. Bueno, Bad Bunny siempre ha llevado su vida privada, eso sí, en la más estricta intimidad, pero debido a este confinamiento ha sido inevitable que Gabriela, que es la polola, apareciese en alguno de sus videos en Instagram. Bueno, es más, incluso ha compuesto junto a ella la canción En Casa, donde anima a la gente a no salir a la calle. Las redes sociales, bueno, se ha convertido también en una de las formas en que Bad Bunny se comunica con sus seguidores, y lo último que ha hecho en Twitter ha dejado a muchos, pero a muchos impactados. Lo habíamos adelantado hace un rato atrás porque este hombre ha regalado una importante suma de dinero. Bueno, primero hay que contar que Cintia Coronado, ella es la fanática de Bad Bunny, a la que le gusta la pintura, y realizó en Twitter una imagen, bueno, pintó, ¿no? Y después le sacó una foto y lo subió a Twitter. Y en esta imagen, bueno, mostró su obra y etiquetó, obviamente, al cantante con la esperanza de que viese su cuadro. Como cualquiera, ¿no? Porque hoy en día es fácil comunicarse con las redes sociales. De alguna forma siempre estamos ubicados, ¿no? Y él se lo compró, ¿saben en cuánto? En $5,000, que yo estaba sacando el cálculo ahora. ¿A cuánto está el dólar? Porque estaba bastante arriba, ¿no? 850 pesos, APP, ¿no? Son como 4 millones de pesos que le compró a esta obra a esta chica. Así que nada, la felicitamos a ella y a él también por este gesto que estuvo con esta mujer que se llama Cintia Coronado. Si quieren ver, bueno, la foto, ¿no?, de su pintura, y la buscan a través de las redes sociales. Pero no deja de ser, ¿eh? Bien generoso lo encontré a Bad Bunny. Lo escuchamos a él junto a Daddy Yankee, esta vez en la posición número 3. Esto es La Santa. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 3. Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Y yo te lo doy, Bunny. Te vienes y me voy. Te lo dije que te era pa' jugar, que no te podía enamorar. Que ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te debes estar igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas estar igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Mami, somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me la esquivo. Tenemos secretos, guardado en el archivo. No va a haber confianza si contigo convivo. Baby, estás calentándote, yo calentándome. Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelve y me cita. Pero yo no soy el hombre que necesita. Ya no voy con labia, no. Tú sabías la que había, baby. Alta mansa no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Ya no voy con labia, no. Tú sabías la que había, baby. Alta mansa no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te debes estar igual. Me pego en la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. quieres. No me digas que me amas. Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama. Seguimos envueltos en la bellaquera. Ey, ey, la noche entera. Eso de enamorarse no es pa' cualquiera. El corazón dentro de la nevera. Lo tengo frío, frío. Sorry, pero en nadie confío. Tú sigues en lo tuyo, yo en lo mío. Buenas noches, fue un placer. Ey, pero no me va a convencer. Ya no voy con labia, no. Tú sabías la que había, baby. El romance no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Ya no voy con labia, no. Tú sabías, sabía la que había, baby. El romance no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy. No te hagas tu averiguar. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Ya escuchábamos la posición 3 junto a Bad Bunny y Daddy Yankee con el tema La Santa. Estaba pensando, oye, si le mando yo un Twitter a Bad Bunny y le digo que estoy de cumpleaños, en una de esas me canta el cumpleaños, claro, y hacemos famoso la lista 10. No es malo, ¿eh? Lo voy a hacer. Lo voy a subir ahí en mis redes sociales, en una de esas él, claro, me canta el cumpleaños, especialmente para mí. Puede ser, ya que estamos hablando de él en todo este bloque. Bueno, en fin. En el 2... Adivinen quién está. Él, nuevamente, Bad Bunny con el tema Yo Perreo Sola, que la semana pasada estaba en lo que es el destacado y hoy ingresa, pero directamente a la posición número 2. Y de esto, ¿saben qué? Vamos a destacar que primero hay que contarle a todo el mundo, si no lo saben, que esto de las canciones del reggaetón son un fenómeno mundial, ¿sí o no? Nadie quiere perderse la oportunidad de bailar y escuchar, obviamente, las canciones del reggaetón. Bueno, con esta idea, hay una joven intérprete de señas que tradujo una de las canciones más populares del nuevo disco de Bad Bunny para que personas con discapacidad auditiva también pudieran disfrutar. ¡Qué bueno eso! Esta joven, que se identifica como usuario de Twitter como Bebatronics, compartió un video en el que se puede ver su interpretación de lenguaje en señas de una de las canciones que está en esta oportunidad en la posición número 2, que es Yo Perreo Sola. Así es, y que obviamente se ha vuelto un gran tema en estas últimas semanas y eligió esta chica para poner a bailar a los que cuentan con esta discapacidad también auditiva, de alguna forma hacerlos uno solo, ¿no? Y poder ellos también interactuar o impregnarse con la música de Bad Bunny. Así que es una muy buena hazaña si la quieren seguir ahí en Twitter. Se llama Bebatronics, ¿ya? Para que puedan de alguna forma interpretar o aprender, ¿por qué no? Este lenguaje de señas de este tema que tiene Bad Bunny en la posición número 2 y que vamos a escuchar ahora y se llama Yo Perreo Sola. 2. Antes tú me pichabas. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. No quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ok. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola. ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda, los Phillies en los Louis Vuitton en la guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa, vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta, vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, pero cuando yo dije ahora eso, yo no quiero. Pero no. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Esto es Lista 10, también en Spotify. Antes de irnos y bueno, dar a conocer el primer lugar, aunque ya habíamos dado alguna pista, vamos a agradecer a toda la gente que está conectada con nosotros en esta Lista 10 de Arica Punta Arenas, en todas las antenas que tenemos de FM, ok, a lo largo y ancho de nuestro país. A decirles que bueno, tenemos que seguir de alguna forma confinados en nuestra casa. Ojalá no tratar de salir, quedarse en casa, lo más que podamos hacer para poder dejar de expandir, ¿no? Este virus que a nivel mundial nos aproblema bastante, ¿no? Y que parece que tenemos bastante todavía en tiempo para esperar a volver a la normalidad, si es que en algún minuto vamos a volver a hacerlo. En fin, agradecer a toda la gente que está al otro lado del parlante y a toda la gente que hizo de este día para mí un día maravilloso. Claro, en este cumpleaños extraño, ¿no? De no poder abrazar a la gente que tú quieres, pero de alguna forma nos sentimos, ¿no? Cercanos a todos aquellos que quieran saludar y, bueno, quieran transmitir sus buenas vibras en este día especial. Así que gracias. Me van a hacer emocionar, así que no me quiero poner a llorar. Oye, te cuento lo que ha pasado. En la posición número 10, Dua Lipa con Don't Start Now, que reingresa al ranking. En el 9, The Weeknd con Blind Lane. En el 8, Karol G junto a Nicki Minaj con Tusa. J Balvin en el 7 con Amarillo. En el 6, Shakira y Anuel AA con Me Gusta. En el 5, nuevamente J Balvin con Otro Color, Morado. En el 4, está él. Lo habíamos adelantado. Es como un bloque completo de él solamente. Bad Bunny con el tema Si Veo a Tu Mamá. En el 3, nuevamente Bad Bunny, Daddy Yankee con La Santa. En el 2, adivinen, Bad Bunny con Yo Perreo Sola, que recién lo escuchábamos. Y en el 1, otra vez, otra semana más, se mantiene ahí agarrado de la primera posición el Bad Bunny con Set y el tema Ignorantes. Así que bien por todos los fanáticos que lo han hecho bastante bien, ¿no? A nivel mundial, con este chico que siempre está en los primeros puestos en los rankings de todo el mundo. Así que era de esperar que en lo nuestro también, aquí en la Lista 10 desde Chile para el mundo, estuviera agarrado, ¿no?, de la primera posición. Así que bien por los fanáticos y por él, ¿no? Bad Bunny. Nos quedamos con él junto a Set con el tema Ignorantes. Y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Y si no escuchaste hoy día todo el ranking, lo puedes escuchar a las 22 horas también. Y si no, a través de la plataforma de Spotify. También nos encontramos ahí. Así que gracias a la gente que estuvo, como siempre, con nosotros aquí en FM UK. Nos vemos. Chao. Bad Bunny, bye bye. Quizá fui muy ignorante, hay cosas que no sabemos. Quizá no puse de mi parte, no, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. negra nos quedamos como panas. Entre tus malas decisiones yo no fui una mala, vuelve. Si a la felicidad le tienes ganas, ellos son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias, te quito el panty y te pones mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama. No, baby, no debí acostarme contigo, pero no. O tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, o ir más despacio. Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te amamos. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Lista 10, el ranking oficial de FM OK. Lista 10. También Spotify.